Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. La flor, como algo así. Ya queridos compañeros, ya queridos vecinos, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, después de una semana que en la cual no estuvimos presentes, queridos compas, porque estuvimos en una actividad de radio en el buen, pues, queridos compañeros, pues teníamos que estar ahí, pues, junto a la gente también, cabros, ¿sí o no? Actividad que tuvimos que adelantar justamente la semana pasada por el hecho de que al gobierno ahora se le ocurrió meternos en fase 2, pues, todos los que vivimos acá en Santiago. Ya, así que, pero bueno, y eso ya pasó y resultó bastante bien, queridos compas. Así que muchísimas gracias a todas las personas que participaron de lo que es la jornada artístico-cultural la semana pasada con respecto a lo que estuvimos realizando, a los artesanos, emprendedores, el acopio que se estuvo realizando para los presos de la revuelta, a los músicos que estuvieron participando, los grupos de baile, que fue algo extraordinario, queridos compañeros. Así que, y el hecho de estar compartiendo ahí con la gente también, pues, queridos compas. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron apañando lo que es esa actividad. esperamos pronto sorprenderlos con otra actividad por ahí, pues, queridos compas. Estamos nuevamente de vuelta acá en la Contra Babilón, queridos compañeros. Una hora 40 más menos de lo que es contrainformación, música, justamente, que la música es la guinda de la torta, sí. Hay que decir, equivocaciones varias, información que de repente no es tan fidedigna, como lo decimos siempre, obviamente nos equivocamos harto, pero bueno, es así el programa y así tienen que aguantarnos también, pues, queridos compañeros, ¿no? Oye, no sean así. Los abucheos también los mamamos, así que no hay problema, no hay problema aquí, aguantamos todo, queridos compas, así que eso, denle nomás, mau chao. Y los aplausos que nos ponemos nosotros mismos, porque nadie nos aplaude. Ay, párate el suelo. ¿Sí o no? Párate el suelo. Todo eso que se andan quejando todo el rato. Ya, queridos compas, el día de hoy tenemos obviamente lo que tenemos en todos los programas. Ya nos van quedando menos programas de lo que es esta novena temporada, queridos compas. Ya, así que para que los vayan aprovechando. Ya, así que el día de hoy tenemos audios contrainformativos, tenemos obviamente información que no es la que va a escuchar en los medios convencionales de comunicación, sino que obviamente en los medios alternativos de comunicación es la que va a escuchar ahora también. Obviamente hay muchos programas muchísimo más contrainformativos. Siempre hemos dicho que no somos contrainformativos, entregamos contrainformación, pero no somos totalmente contrainformativos. No sé si usted me entiende, querida vecina, ¿no? O usted, vecino, ¿me entiende eso, no? Pero bueno, es así el programa, ¿ya? Ustedes se van a ir dando cuenta, obviamente, a medida que vaya pasando lo que son los minutos, justamente, y a medida que vaya cambiando la radio también, probablemente. Oye, ya para de sufrir, po, para de sufrir. Ya, queridos compas, y obviamente tenemos que saludar cuando suena lo que es esta música. Vamos a saludar a las radios cómplices de la Contra Babilón, pues, queridos compañeros, que hoy día tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas, así que atentis, atentis, así que no se vayan, no, no, saque la mano ahí. Ya, queridos compas, como siempre saludamos a la Radio Nehuen, de donde nacemos. Nacemos desde la Radio Nehuen a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pues la pueden descargar directamente a su dispositivo móvil. Búsquenos como Radio Nehuen en forma gratuita y lo pueden descargar, obviamente, y lo pueden a un clic pueden estar escuchando toda la programación de la Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de orugas y mariposas, que nos han dado el aguante, pero harto rato. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, tiene un nombre y se llama Radio Curruf. Directamente desde el Wolmapu, radiocurruf.org, estamos sonando ahora, ya ahora estamos sonando, y retransmitido los viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, directamente desde Madrid, compas. Domingo 6 de la mañana, ahí estamos despertando a Madrid, desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila, on-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región, www.radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Aucan Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioaucan.cl. No sé si estaremos sonando ahora, pero bueno, ahí siempre nos retransmitían en directo. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, desde la sexta región, todos los días sábado desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, viernes 20 horas. RadioSudaca.org. Radio Manque de Rancagua, RadioManque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 en la frecuencia modulada para todos los vecinos de Barrio Nuevo París. Sábado 21 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. La radio comunitaria de la Universidad de Chile tiene un nombre y se llama Radio Juan Gómez Milla, más conocida como la JGM. Jueves desde las 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas, rcbcortao.cl o rcvo.cl. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, rcpa.cl, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Uquinlac, proyecto radial comunitario y autónomo desde el territorio mapuche Lapquenche, directamente desde Ainil Valdivia Compas, los días viernes desde las 18 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de Radio Activat, con K y con V, Radio Activat, con T final, .org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes desde las 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, desde el 105.5 FM, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, radio libre y autónoma para difundir, revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante. Radio Noticiero Rural, noticiero rural.org, jueves y martes desde las 21 horas, moncauro. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, ya, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina a través de La Conquista del Pan. Ajusco Radio, directamente desde México, compas, ajuscoradio.mx, todos los días domingo desde las 23:30 horas más o menos de México, y en el perfil de Facebook también a través de ajuscoradio.mx.pueblosantotomás, ahí en el Facebook también. Y a través de la red de resistencia comunitaria, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando también ahí a través de Facebook, Red de Resistencia Comunitaria. Y saludamos en forma inmediata a las dos radios cómplices que se suman a las demás radios cómplices de la Contra Babilón. Primero que todo, saludamos a los compañeros de Radio Almaina. Radio Almaina, Radio Libre de Granada en España, queridos compas, 88.5 FM. Perdón. Radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas en horario de Granada. Vamos a estar sonando a través de la Radio Almaina, queridos compas. Muchísimas gracias por darnos sus señales, por parte de sus señales para poder aparecer para allá, para todos los vecinos de Granada, queridos compas. 88.5 FM y Radioalmaina.org, queridos compas. Y por último, saludamos a los compañeros de la Radio 31 de Enero, queridos compañeros, también ahí en la Villa Portales, radio31deenero.org, en directo. Estamos sonando ahora, de hecho, ahora estamos sonando a través de la Radio 31 de Enero.org, queridos compas, en directo a las 22 horas, miércoles 22 horas, y repetición también los días jueves a contar de las 19 horas a través de la Radio 31 de Enero, queridos compañeros. ¿Hay algo más bacán que te den el apaño las radios cómplices de la Contra Babilón? Nosotros le llamamos así, pero son radios, medios alternativos, a los cuales instamos, invitamos a cada uno de nuestros vecinos, donde quiera que estén, ya escuchándonos justamente, invitamos a que sigan apañando los medios alternativos de comunicación, sigan apoyándolos, participen de ellos, ¿ya? Participen, ¿ya? Porque no les van a cobrar nada. Lo importante justamente es que son una voz. No sé si representan a alguien. Lo importante, obviamente, que son espacios en la cual, si usted necesita explayarse sobre diferentes temas, lo importante es que lo pueda hacer, porque para eso están las radios comunitarias, para eso están las radios alternativas, para eso están los medios alternativos de comunicación, ¿ya? Que justamente contrarrestan la información que nos dan los medios convencionales de comunicación. Medios convencionales, obviamente, que no vamos a poder llegar nunca, pues, cabros. Ya obviamente entregan también una información que está dibujada y que está tergiversada, obviamente, con el comercio, con lo que es el hecho de que va asociado a un medio comercial de comunicación, ¿ya? Es decir, está dirigida a que usted crea algo que en muchas oportunidades, no vamos a decir que en todas, pero en muchas oportunidades obviamente no es la información real, ¿ya? Por eso instamos y los invitamos a que puedan ser parte de los medios alternativos, independientes, autónomos, autogestionados, comunitarios, llámele como quiera llamarle, ¿ya? Así que participe de ellos, ahí está la mano, ¿ya? Ahí está el espacio para poder sacar la voz y poder difundir justamente o dar a conocer lo que queramos, ¿ya? Esa es la idea justamente, queridos compañeros, y obviamente apañarla porque son totalmente autogestionadas, así que hay que estar apañando ahí también, ¿ya? Vamos a ir con dos temitas, obviamente continuamos con la buena música, obviamente, porque ya comenzó la buena música en realidad, porque ya escuchamos a Detestables. Qué buena banda, Detestables. ¿La han escuchado o no? ¿La escucharon? Es buena banda, ¿sí o no? Detestables, queridos compas, del disco Terrorismo Cultural del 2017. Estuvimos escuchando Perros Desobedientes, porque seguimos siendo perros desobedientes, pues bueno. Y ahora vamos a escuchar en forma inmediata a un amigo del programa, que es Esteban Ermitaño. Esteban Ermitaño, que era amigo desde Ermitaños con Chequera, justamente con los otros compañeros. Siempre están apañando diferentes actividades que estuvimos realizando, y ahí siempre estuvieron los compañeros. Nunca le dieron ningún atao. Esteban Ermitaño, compas, con Cuenta Tu Historia, que es un temón justamente. Baila, baila conmigo, cuenta tu historia, que la memoria quieren borrar. Oye, qué buen tema, yo me lo sé completo. Esteban Ermitaño con Cuenta Tu Historia, y vamos a escuchar después el rock pan campesino de los compañeros de Rebenque con el tema Lautaro. La buena música siempre suena acá. Baila, baila conmigo, cuenta tu historia, que la memoria quiere borrar. Sigue escuchando. Mi nombre es César Pizarro, soy director de la ONG 81 Razones. Ese es un punto bien, bien fuerte de hablar del tema de la salud en las cárceles, más con el tema de las drogas y los psicotrópicos y las drogas legales, porque se suministran y administran fármacos dentro de las cárceles que son denominadas drogas y que se las dan a las personas que están dentro de ellas sin previa autorización a veces de un profesional. Y con eso terminamos dejando a las personas en estado de descomposición mental. Lo mismo que uno se automedica en la calle, que está penado, dentro de la cárcel existe automedicación. Y existe la venta ilegal de drogas, porque la llamada las clonazepam, los trencitos que le llaman los presos, que terminan dejando con adicción a los presos. O sea, el preso quiere dormir, pide una pastilla y se las dan a destajo. Terminamos con los presos enajenados y empastillados porque mezclan las pastillas con marihuana, con chicha artesanal o con quizás con qué tipo de droga, y terminamos a veces en pelea o muertes masivas, porque lo que lo produce a ellos es aliento, es euforia, y estar dentro de la cárcel es como para poder sobrevivir o dormir. Un problema masivo, porque en todas las cárceles las denuncias de los presos son que dan pastillas. Algunos no denuncian porque les gusta que les den pastillas, algunos les sirve para dormir, para achicar tiempo de sus condenas. Pero hay casos extremos como de Germán Núñez Muñoz, si no me equivoco, que este joven entró a hacer una condena por robo con intimidación como de 10, 15 años. Y él, como persona natural, nunca asumió el tipo de condena. Y empezó a volverse loco, a tener comportamientos raros dentro de la cárcel, más raros de los demás internos, y empezaron a administrarle pastillas. Y empezó como a tener comportamientos de locura. Y lo empezaron a administrar pastillas, y él terminó con un estado de locura. Lo fui a ver yo y estaba con su cuerpo lleno de feca, de caca humana. En su cara, en su ojo, en sus manos, en su espalda. Se intentó ahorcar como 5 veces, le pegaban los gendarmes. Y terminó en un estado totalmente psiquiátrico. son métodos de autodefensa que aplican las instituciones penitenciarias para poder mantener a la población penal dormida y bajo la fuerza de la droga. O sea, igual ahí hay algo completamente para nosotros ilegal que están aplicando a los ciudadanos que cometen un ilícito o son infractores de ley dentro de la cárcel. O sea, así como se juzga o se llevan preso a una persona en la calle por vender medicamentos en la feria, aquí algo también ilegal está pasando dentro de las cárceles y es un secreto a voces. Ya, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando a César Pizarro, ya que es el representante de alguna forma de lo que es la ONG 81 Razones por Luchar. Ya hay que han dado una pelea, pero admirable, compa, dentro de lo que son los 81 menores presos, ya que fallecieron en la cárcel de San Miguel. Encapuchados levantaron barricadas en Maipú a 10 años del incendio de la cárcel de San Miguel. Estamos hablando del 10 de diciembre, que se conmemora justamente un año más de lo que es el asesinato de los 81 presos. Se recuerda de esta manera a cada persona que ha perdido su vida estando cautivo, siendo los carceleros y el Estado cómplices y sus verdugos. Por otro lado, se destaca también un lienzo desplegado con respecto a las actuales movilizaciones en las diferentes cárceles del territorio, los barrotazos, obviamente los días lunes, por ejemplo, las que tienen como objetivo conseguir visitas dignas, como también exigir la derogación del decreto ley 321 que regula la libertad condicional, hoy aplicada de forma retroactiva. ¿Ya? Durante las movilizaciones se han desarrollado huelgas de hambre, de rancho, barrotazos, propaganda, y además desde la calle, obviamente, todo el apoyo y la agitación anticarcelaria no se han detenido. El día de hoy es el llamado a la huelga de hambre de los presos políticos. Memoria por los 81 muertos en la cárcel de San Miguel. Visitas dignas ahora. Fin al decreto ley 321, ¿ya? Y eso fue uno de los comunicados, obviamente, que se emitieron dentro de lo que fue la conmemoración de a un año más de los compañeros presos asesinados en la cárcel de San Miguel, ya muertos justamente por los gendarmes, de alguna forma, obviamente, que le cerraron el paso dentro de lo que es el incendio que se estaba produciendo. Así que eso, desde acá los conmemoramos también y los recordamos. Esto es Canción 81 Razones. Y luego vamos a escuchar a los Sin Retorno con el tema 81, dedicado justamente a los 81 prisioneros asesinados en la cárcel de San Miguel. Me toca representar en el silencio de aquel que no puede hablar. En la normal, en la antisocial, ustedes lo ven así porque nunca le ha faltado el pan. Yo vengo a hablar de las cosas que tú no sabes. ¿Tienes idea cuánta gente muere aquí en la calle? Es más, voy a contarte los detalles pa' después que escuchen esto a ver si logran que me calle. Años violando derechos de las personas. Si estoy en la mazmorra, ¿acaso esperan que allí coma? Ustedes abusan, rehusan y no razonan. Como quisiera tenerlo al frente pa' dejarlo en coma. Y después quieren que no use la violencia. Si desde pequeño es el Estado el que me violenta. Ustedes hablan de delito y consecuencia. Y yo aquí vengo a liberar la conciencia. Ustedes quieren que yo siga siendo pobre. Y con mis problemas que me corte y me desborde. Y que me vaya después tranquilito al sobre. Ustedes quieren que en la sociedad yo sobre. Ustedes no saben ni mierda de un proceso. A ustedes lo que les importa son los pesos. Contra la ley que aborrezco y siempre reto. Levanta tu mano, loco, si alguna vez tuviste preso. Esto es para aquellos que tienen hermanos presos. Esto es para aquellos que tienen hermanos muertos. Para aquellas madres que viven en duelo. Para los que sobreviven a diario pisando fuego. Esto es para aquellos que tienen hermanos presos. Esto es para aquellos que tienen hermanos muertos. Para aquellas madres que viven en duelo. Para los que sobreviven a diario pisando fuego. Esto es para aquellos que no encuentran la salida. Para las familias que en la cárcel se les va la vida. Esto es para el hijo, esto es para el padre. Esto es para el inocente, también para el culpable. Esto es para aquel hermano que está marginado. Para el niño es su derecho vulnerado. Sé que le sirve mantenernos bien cautivos. ¿Ustedes creen que no vamos a salir vivos? Esto es para aquellos que tienen hermanos presos. Esto es para aquellos que tienen hermanos muertos. Para aquellas madres que viven en duelo. Para los que sobreviven a diario pisando fuego. Esto es para aquellos que tienen hermanos presos. Esto es para aquellos que tienen hermanos muertos. Para aquellas madres que viven en duelo. Para los que sobreviven a diario pisando fuego. Esto es para el gendarme, para el policía corrupto. Que su deber se sienta en todo el mundo. Esto es para el adicto, esto es para el hermano. para los que luchan y piensan que no es en vano. Esto es para el que trabaja, para el choro, para el lanza. La gente humilde que en la calle siempre avanza. Esto es para aquellos que no viven esperando. Esto es para el 81 y sus familias que siguen luchando. Esto es para aquellos que tienen hermanos muertos, para aquellas madres que viven el duelo, para los que sobreviven a diario pisando fuego. Esto es para aquellos que tienen hermanos presos, esto es para aquellos que tienen hermanos muertos, para aquellas madres que viven el duelo, para los que sobreviven a diario pisando fuego. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Es en las cercanías del Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins, donde hace más de 100 años acontecieron los hechos que hoy, con el pasado y su eterno olvido a cuestas, intentaremos relatar. Este militar lleva por nombre Roberto Silva Renard. Se trata de un laureado general del ejército chileno, el cual catapultó su carrera en la Guerra del Pacífico, tanto como en la Guerra Civil de 1891, la cual divino en el derrocamiento de Balmaceda a manos de los congresistas financiados por ingleses salitreros. Sus últimos días como oficial activo los desempeñó siendo director de la fábrica de cartuchos del ejército. Este segundo hombre, su nombre es Antonio Ramón Ramón, obrero nacido en Andalucía. Antonio es protagonista de nuestra historia. Su rol en los sucesos, intentar asesinar al general Silva Renard. Recurrentemente, el general acostumbraba a caminar por las cercanías del Parque Cousiño. Esa mañana se dirigía a la fábrica de cartuchos del ejército, pero todo cambió frente al 1845 de la calle Biel. Ramón Ramón espiaba constantemente los pasos del general y ahora lo tenía frente a él. La gran oportunidad de venganza se presentaba repentinamente, como un obsequio inesperado, como una recompensa a tanto sufrimiento y tanta angustia causados por Silva Renard. Grande fue la sorpresa del general al sentir en su espalda aquel golpe seco que hizo doblegar sus rodillas y distender sus esfínteres. Por su espalda y por entre sus piernas, sendos líquidos tibios comenzaron a descender. Intentó girar para ver el origen de su dolor, pero en ese momento, un segundo golpe, esta vez a la altura de su oreja izquierda, lo lanzó sobre una de las casas de la calle Biel. Roberto Silva Renard logró cogerse de una de las verjas de hierro de la casona, solo para recibir por parte de nuestro protagonista tres nuevos golpes, todos asestados con una daga de 10 centímetros que Antonio siempre llevaba consigo. El general gimoteaba lastimeramente, sin comprender lo sucedido. Su mente, embotada por el estertor agónico, no lograba asociar la matanza de la Escuela Santa María, en Iquique, con la agresión. Pero, ¿qué gatilló este ataque? La respuesta se esconde en el año 1907, exactamente en los hechos acontecidos el 21 de diciembre de dicho año. La lamentable masacre obrera, conocida como la Matanza de Santa María, es el escenario salvaje y cruel donde se esconden las más oscuras perturbaciones de odio y venganza por parte de Antonio hacia el general, quien por esos años se desempeñaba como jefe de la primera división del ejército, con asiento en el Norte Grande. Poco antes de esta fecha, había estallado la gran huelga obrera de Tarapacá, que culminará con la larga caminata desde La Pampa al puerto de Iquique, buscando que se dé respuesta a sus peticiones. El 19 de diciembre de 1907, Silva Renard arribará a Iquique acompañado de las tropas del regimiento O'Higgins. Dos días después, el intendente de Tarapacá, Carlos Eastman, ordenará al general que saque a los obreros de la escuela Domingo Santa María y que los traslade al hipódromo de la ciudad, ubicado en la periferia, con el único fin de sacarlos de Iquique. Ante la negativa obrera, cuya respuesta es una y clara, no subirán a La Pampa mientras no tengan respuesta a sus peticiones, la maquinaria comenzará a funcionar. La racionalidad de los actos cometidos no exculpa a ninguno de los gestores de tal brutal agresión. Me refiero al presidente de la época, Pedro Montt, al intendente de Tarapacá, Carlos Eastman, y por supuesto, al motor de la masacre, el general. A las 15:45 de aquella fatídica tarde del 21 de diciembre de 1907, se abrió paso a punta de fuego y de odio una de las matanzas obreras más crueles que la historia recuerde. 3.600 personas que solo querían vivir mejor murieron bajo el yugo opresor de la ametralladora, fuego comandado de manera extraoficial por los grandes magnates del salitre, evidentemente todos ingleses, evidentemente. Tras la masacre, los sobrevivientes fueron concentrados en el hipódromo y al día siguiente enviados de regreso a La Pampa a punta de sablazos. Pero esta no es la historia del verdugo de Iquique ni de su matanza. Nuestro interés está puesto en Antonio Ramón Ramón, el vengador y sus motivaciones. Para indagar, basta poner sobre la mesa otro nombre: Manuel Vaca, su medio hermano muerto en la matanza de Iquique. Antonio está en Buenos Aires cuando deja de recibir cartas de su hermano, con quien había llegado a América desde África. Ante la incertidumbre sobre su paradero y con la noticia de la matanza de Iquique, Antonio comienza su búsqueda. Parte de Argentina rumbo a Chile, en un peregrinar lleno de miedos, repleto de preguntas sin respuestas. Cuando logra llegar a Chile, luego de un viaje que realiza en gran parte a pie, se emplea en varias oficinas salitreras. No cesa de preguntar por su hermano. Su única referencia es una carta que Manuel Vaca firma con ubicación en Jaspampa, una de las muchas oficinas salitreras por esos tiempos. Así, se entera de boca de los propios trabajadores que Manuel Vaca, su hermano, fue uno de los fusilados en la matanza de la escuela. Aquí comienzan sus pesadillas constantes, su impotencia, su paranoia, su eterna soledad forzada. Los miles de trabajadores asesinados fueron amontonados en pilas inmisericordes para un rápido conteo y posteriormente despachadas entre las penumbras cómplices de la noche. Las verdaderas alucinaciones de las que expresa Antonio Ramón Ramón durante sus recurrentes pesadillas son un dato revelador que nos invita a adentrarnos en esos miedos que coexistieron en su cabeza, miedos y sensaciones de profundo desazón que no tardaron en manifestarse en una amarga y dolorosa depresión, de la cual no logrará sanarse. Poco a poco, o desde un principio, no lo sabremos nunca, comienza o alimenta su ánimo de venganza, empoderado de la justicia de la vida misma. La inexplicable impunidad comienza a fraguar la venganza personal. Es entonces cuando, con el traje del gran Aquiles en su talante heroico, se propone un cometido y no descansará hasta haberlo perpetrado. Venganza. El 14 de diciembre de 1914, a 7 años de la matanza y luego de propinar 5 puñaladas al general, haciéndose con la venganza de su hermano y de los obreros malvenidos en la escuela, Ramón Ramón emprende su fuga. Corre por Avenida Rondizoni, bordeando el parque. 2 hombres le persiguen. De pronto, un guardián de la penitenciaría, que caminaba en dirección contraria a él, sacó su revólver y le apuntó. En esos momentos, el vengador comprendió que todo había terminado. Una extraña sensación de satisfacción invadió su cuerpo. La revancha había sido tomada. El verdugo de Iquique había pagado sus culpas, no tenía sentido resistir. Las lesiones del general genocida harán que sus expectativas de vida se reduzcan bruscamente hasta provocarle la muerte. Con la cara deformada por la parálisis, el cuerpo esmirriado por efectos de la desnutrición al no poder digerir alimentos sólidos y prácticamente ciego, Roberto Silva Renard falleció en Villa del Mar en 1920, 6 años después del ataque. Gracias a Antonio, el laureado general asesino será conocido popularmente durante sus últimos días de vida como el monstruo de la calle Biel. En cambio, hablar de los últimos días de Antonio Ramón Ramón es mucho más complejo. Yo soy el autor de las lesiones del general Roberto Silva Renard y las he perpetrado por venganza por haber sido quien abrió fuego contra los obreros de la Escuela Santa María de Iquique, entre ellos mi hermano. Por el ajusticiamiento le dieron 5 años de condena, por lo que el 14 de diciembre de 1919 debió salir de la cárcel, aunque no hay certeza de ello. Así es como se instala la leyenda. Locura, dijeron las autoridades legales del momento, y con eso explicaron todo, pero hay un dato relevante. Cuando ya llevaba 1 año de prisión, lo derivaron a un hospital psiquiátrico. Pasan unos días y Antonio intenta escapar, planeando todo con total racionalidad. A pesar de eso, lo neutralizan y lo devuelvan a prisión. ¿Estado de insanidad mental efectivo o estrategia exculpatoria como parte de su plan de venganza? Por lo menos, cabe preguntarlo. El caso es que Antonio Ramón Ramón, con todos sus fantasmas, con la pobreza en sus entrañas y una depresión de la cual nunca se sobrepuso, logró vengar a un pueblo que clamaba a los dioses eternos bajase del cielo un semidios y vengase la gloria avasallada. Y de Andaluz llegó Antonio, muerto de hambre, pobre y sin pertenencias, de semidios nada. Un obrero que desafió a la justicia y sus oscuros pasadizos. Un hombre que nos recuerda que la legalidad y la razón humana no son incuestionables ni imperativos categóricos que se deban acatar en silencio. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Queridos compas, ahí estábamos escuchando un audio con respecto a lo que es el Vengador de los Obreros Masacrados de la Escuela de Santa María. El 14 de diciembre de 1914, siete años después de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, el ciudadano español Antonio Ramón Ramón, medio hermano de Mauricio Vaca, una de las víctimas de este hecho sanguinario, acuchilló, ajustició al general Roberto Silva Renard, quien ordenó la matanza. Lo hizo en la calle con testigos y a plena luz del día en un acto de venganza y de necesaria justicia. Esto es Sosiego con Antonio Ramón Ramón. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Ya, queridos compañeros, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, primero que todo, qué tremendo tema de Sosiego, ¿sí o no? buen tema. Vamos a ir a escuchar a dos tremendos cantautores. Primero vamos a escuchar a Mestizo Oficial, ¿ya? A propósito que estábamos hablando de Antonio Ramón Ramón, estábamos recordándolo, conmemorándolo. Y obviamente siempre lo recordamos dentro de lo que son estas fechas, dentro de todas las temporadas anteriores. Vamos a ir a escuchar a Mestizo Oficial con un tema dedicado justamente a Antonio Ramón Ramón. Mestizo Oficial es un cantautor y músico del norte grande de Chile, intérprete de música popular y de raíz, con formación pedagógica en ciencias históricas, geográficas y sociales. De hecho, todo lo que es con sus conocimientos de pedagogía en ciencias históricas, lo plasma dentro de lo que es su música. Justamente por eso vamos a ir a escuchar a Mestizo Oficial con el tema Obreros Hispanos, ya que es lo nuevo, si no me equivoco, también de Mestizo Oficial. Y luego vamos a escuchar a Caniñe, la última es una ñ, que es un cantautor, ya que actualmente se está convirtiendo en un trío, ya, obviamente de música popular, de música trova, de música con un contenido obviamente social. Vamos a ir a escuchar del disco Cantitos del Sur, vamos a escuchar El Remate del Siglo con Caniñe. Primero que todo Mestizo Oficial con Obreros Hispanos y luego Caniñe con el Remate del Siglo, sonando acá en el espacio de Trova, en La Contra. Dos hermanos de sangre, hacia nuevos rumbos. Uno se quedaría contando los días y el otro partiría hacia tierra. Hacia tierras desconocidas. Hacia tierras perdidas de nación. Hasta de su patria. Pero no importa, el paisano siguió en su contexto. Comunicación de su hermano, él perdió en Santa María. ¿Y dónde estás? ¿Y qué fue de Manuel? ¿Y dónde va? Hey, dime lo que fue de ti. ¿Y dónde estás? Bienvenidos a nuestro gran remate del siglo. Le tenemos bosques milenarios, reservas de cobre y las más esplendorosas vertientes de agua dulce, lagos y glaciares que podrá encontrar en nuestro vasto territorio. También le tenemos el subsuelo precio de huevo y dentro de muy poco el aire de nuestros cielos. Ofertas únicas e irrepetibles que no podrá rechazar, como nuestros ríos y mares libres de control ambiental. Sueldos miserables y las leyes más favorables a sus intereses, obviamente en proceso de mejora para favorecer las condiciones de su negocio, con rentabilidades realmente jugosas y descuentos tributarios que harán más propiciosas sus adquisiciones. Garantizamos sus derechos de propiedad a perpetuidad, y si a alguien se le ocurre recuperar su tierra o lo que sea, tenemos a nuestra disposición una propiciosa ley antiterrorista que, junto con el control absoluto de las fuerzas armadas, nos ayuda a restablecer el estado de derecho y a proteger ante las sublevaciones obreras que de vez en cuando afloran con atisbos de reivindicación o aspiraciones de igualdad, un sistema binominal que nos otorga la representación necesaria para que nunca se registren contra nuestros intereses y así no cambien las reglas del juego que tanto han ayudado al progreso de nuestra sociedad. Así que aproveche, llegar y robar en este gran remate del siglo. Aproveche, aproveche, que ya no habrá otra igual, porque ya estamos al filo. Después vendrá la destrucción, el apocalipsis entero, y no quedará nada, nada de nada. Así que aproveche, llegar y robar en este gran remate del siglo. Aproveche, aproveche, que ya no habrá otra igual. Escuchando. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Mi nombre es César Moreno, o Maxi. Vivo en la comuna del Monte, tengo 26 años. Yo, hasta el momento que me tuvieron, estudiaba y trabajaba. Iba en tercer año de trabajo social. Me detienen el día 22 de noviembre del año pasado, acá a una cuadra de mi casa, media cuadra de mi casa. Iba caminando, no iba encapuchado, iba caminando con 4 o 5 personas. Aparece una patrulla detrás de nosotros, en el mismo momento en el que empiezan a disparar en la plaza lacrimógena. Entonces, como que vemos que salen todos arrancando de la plaza, y nosotros íbamos caminando con dirección a la plaza, llega la patrulla detrás de nosotros y yo escucho que gritan a él y veo que se bajan a, detrás de mí los pacos. Yo salí corriendo, me detienen, me pegan una patada, me tiran contra una muralla y ahí varios chicos trataron de rescatarme, tiraron piedra igual, pero no pudieron, llegaron hartos pacos y me detienen. A mí cuando me detienen, yo creo que pasó una hueá súper brígida, que los pacos me empiezan a cargar con la molotov, me empiezan a decir que tenía la mecha, empiezan a decir que me van a matar por tener la mecha, que me van a quemar. Incluso citan que habían matado a una persona en la comisaría de Peñaflor, César Mayea, que lo habían matado un mes antes. Me dicen, ya total, mataron a un buen acá, que no pasa nada, que te matemos a vos, pues flaco. Nosotros en el año 2016, producto de que a mí me habían robado, yo soy artista callejero, un comando de la UDI, ese mismo año, el 24 de agosto, me robó los instrumentos de malabar en la calle y me pegó. Yo hice una denuncia ante carabinero, contraté lesiones y yo funé a este personaje que era un candidato a alcalde en ese momento. Yo por estarlo funando en la plaza pública, me tiró a carabinero, fue a la comisaría y ellos nos detienen, nos inventan cargo a mí con mi familia. Y en ese momento nos torturan, a mi mamá le dislocaron el brazo, la muñeca, a mi papá lo trataron de asfixiar. A mí junto con un amigo nos golpearon igual, nosotros contratamos varias lesiones y producto de eso el mismo juez, el que estaba en la formalización en ese momento, derivó la causa a la Fiscalía Militar para denunciar nuestra tortura. El reporte carabinero expuso de que yo había atacado la comisaría día antes y me habían identificado en la calle y por eso me fueron a detener. Y que al detenerme me encontraron una molotov. Esa es la declaración que tienen los pacos contra mí. Ellos me detienen en noviembre, en diciembre mandan el video, que es la única prueba que han enviado los pacos, y la ACIP de carabinero de la fiscalía revisó el video y dijo que no era yo, que las imágenes no pertenecen a mí. Una persona que tiene una contextura más gruesa que yo, es más alto que yo, no soy yo bajo ningún motivo. La única prueba que me están levantando los ratis acá en la comisaría y los pacos es que yo andaba con un polerón negro y me dijeron, ponete la capucha del polerón, y me sacaron una foto. Me dijeron, esta es la misma persona que andaba de negro que tiró la molotov. Esa es la única prueba en verdad que tienen contra mí, y el video que dijeron que no era yo. Producto de eso llevo un año con arresto domiciliario, estoy a la espera del juicio oral. La fiscal no quiere cambiar mi medida cautelar. Igual que todos los presos, dicen que somos peligro para la sociedad. Me formalizaron en un principio por 10 años por el atentado y la molotov. Hasta el momento no me han hecho la acusación, llevo un año, no me han hecho acusación y no sé cuánto tiempo me está pidiendo en verdad la fiscalía. Desconozco la pena que me van a dictar. Mi abogado hizo la apelación al Tribunal Constitucional, al TC. Me rechazaron el TC, entonces eso quiere decir de que debo cumplir mi pena con cárcel efectiva. Hay varios compañeros que están presos en Santiago 1, que están en Antofagasta presos, en el sur presos, que hicieron este mismo proceso y les salió negativo el TC y se lo rechazan y tuvieron que cumplir la condena en cárcel efectiva. La prisión política aquí en Chile la están aplicando a jóvenes que están manifestándose y la condición que tienen es que nos meten en la cárcel y no tenemos derecho a cumplir con una pena sustitutiva. Bueno, me gustaría igual hacer la comparación de la realidad que se ve en las movilizaciones, en la que, por ejemplo, este es un perdigón que me dispararon en Dignidad el día 8 de noviembre, el día que dejaron ciego Gustavo Gatica. Incluso tal vez uno de estos mismos puede haber sido el que lo dejó ciego. A mí me dispararon 10 de esos en las piernas, me entraron 2, me tuve que sacar uno en marzo. A mí me trajo muchos problemas de salud, ese perdigón. Un doctor me dijo incluso que me puede haber hasta roto un vaso de la pierna. O sea, igual es brígida las consecuencias que trae la represión que está de parte del Estado ejecutando los pacos en las calles. Y ninguno de las víctimas han tenido reparación, o sea, no había, ningún paco está preso de todos los que han disparado, de todos los que han mutilado, han dejado ciego y han matado. En cambio, se estima de que han por lo menos pasado 500 jóvenes han pasado por unos 5.000 jóvenes, 5.000 personas por la cárcel por movilizarse, sin contar los que estuvieron detenidos y fueron formalizados y salieron al otro día como yo, sin contar las personas que fueron detenidas y quedaron en investigación. Entonces están haciendo una casa de brujas, en verdad, para perseguir a todos los chicos que se movilizan. Y esta es la comparación, pues es un perdigón que te puede dejar ciego, que te puede romper una arteria, ellos lo disparan sin tener consecuencias y tú por movilizarte voy a arriesgar 3, 5 años de cárcel. O sea, he estado totalmente fuera de todo margen y realidad. Libertad a los presos de la revuelta, no estamos todos, faltan los presos. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando a César Moreno, preso de la revuelta, que se encuentra justamente en prisión preventiva en su domicilio, ¿ya? Y ahí nos estaba contando justamente todo lo que sucedió, todo el montaje que se ha armado y que le han armado a muchísimos compañeros que todavía se encuentran tras las mazmorras, a no olvidarlos, a no dejarlos solos, ¿ya? Como siempre comentamos, podemos apoyar de diferentes formas, ¿ya? Y hay que tratar de apoyar dentro de las formas que podamos, ¿ya? Hay miles o muchos lucasos, hay diferentes actividades que se están realizando, ya sea online o directamente en plazas, en diferentes partes. Hay un ayuno solidario que están realizando justamente los familiares. Así que hay estas cosas como donde podemos aportar, queridos compas, ¿ya? Así que hay que estar atentos a eso. Tenemos el comunicado de fin de la huelga de hambre por parte de los prisioneros de la cárcel de alta seguridad. Desde la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile comunicamos: el día viernes 11 de diciembre desde el mediodía damos como concluida la movilización de huelga de hambre líquida e indefinida por la restitución del derecho a las visitas en un irrenunciable marco de dignidad que iniciáramos el día lunes 30 de noviembre. Estamos dando este tipo de comunicados, compas, porque no tuvimos la posibilidad de poder darlos perdón, la semana pasada. Entonces justamente queremos darnos a conocer también. Asumimos el haber aportado de mantener la reivindicación justa y digna, como lo es no romper el aislamiento prolongado bajo la excusa de ser población de riesgo, así como también de recuperar la visita en un irrenunciable marco de dignidad. Sabemos que el hecho de estar en prisión pagando años de nuestras vidas en una justicia, por una justicia, que solo condena a pobres, es el costo de vivir en una sociedad indolente, que ve en el castigo y la extensión de la represión el único modo para mantener una falsa paz social, que solo favorece a las clases más acomodadas. Hacemos también un claro llamado a confrontar con fuerza y claridad la ilegal aplicación del decreto Ley 321, hecho por un podrido parlamento chileno y como siempre a espaldas de la gente entre los años 2016 y 2019, cuando fue promulgado en completa complicidad con el poder político y judicial. Saludamos a todas las cárceles en donde se manifiestan dignamente las y los presos que a través de paros de actividades, huelgas de hambre, huelgas hambrientas, comunicados y gestos de conciencia y acción van luchando por sus derechos y no dejándose pisotear. Nos mantenemos atentos y alertas por visita digna, aislamiento es tortura, por la derogación del decreto Ley 321, presos, cárcel de alta seguridad, Santiago, Chile. Viernes 11 de diciembre del 2020. Recordamos también que en esta huelga de hambre líquida se encontraba participando el compañero subversivo Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien el día viernes 11 de diciembre concluyó esta instancia junto a más de 40 prisioneros que estuvieron movilizados, queridos compañeros. Así que ahí teníamos el comunicado. Recordar que estamos dentro de lo que es la semana de agitación en solidaridad con los compañeros presos de larga condena, presos de la guerra social, como es Marcelo Negro Villarroel, junto con Juan Aliste Vega. Como ciclo de cine anticarcelario, el día jueves vamos a estar, bueno, el jueves, de hecho, 17, vamos a estar dando a contar de las 21 horas a través del canal de Facebook y el canal de YouTube diferentes imágenes y videos del Negro Villarroel, junto con eso también Caso Security, tenemos algo del comandante Ramiro, tenemos algo también de Kevin Garrido, ¿ya? Vamos a estar dando eso, son más de 2 horas, de hecho, de diferentes documentales, queridos compañeros. Junto con eso vamos a estar con el Lucaso para el Negro Villarroel, ya como lo hicimos en su oportunidad, obviamente ahora lo vamos a reiterar. En la cuenta RUT de la Daniela Zapata, 15.356.522-8, 15.356.522-8, Daniela Zapata. Obviamente tenemos que recalcar que estos Lucasos, claro, se realizan en el momento que se está realizando la actividad o los documentales en este caso, Pero eso no significa que se termine ahí, cabros. Y así que están justamente los datos como para poder aportar también más adelante y después en el momento que podamos. Así que eso lo vamos a tener el día jueves en el ciclo de cine anticarcelario, obviamente dentro de lo que es el llamado de esta semana de solidaridad con los compañeros presos de la guerra social. Esto es Grupo de Riesgo con el tema Centros de Exterminio. Y luego vamos a escuchar a Organiza tu Rabia con el tema Libres o Muertos. A través de las redes sociales, Contra Babilón sigue sonando. Hablamos de género y de ideología. Somos los cimientos que están renaciendo. Acá la población se pudrió en calle, droga y hambre. La delincuencia, cosa cotidiana con su muerte. Producto de un sistema de mierda, materialista y fascista. ¡Libreza muerta! ¡Jamás esclavos! ¡Alzar las voces! ¡Perder el miedo! ¡Contra la oligarquía! ¡Contra el Estado y su policía! ¡Libreza muerta! Las palabras y discurso solo calman a los débiles. Yo te digo, todo cae por su peso. La avalancha crece y crece, aplastando este maldito sistema. Somos miles, morimos y renacemos. Libertad es nuestro lema. Libertad es nuestro lema. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Libres o muertos. OTR, de la quinta región, los compañeros, si no me equivoco. Ya compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a una banda que ya hemos escuchado, obviamente, acá en el programa, que es Electrofobia. También me gusta harto Electrofobia. Electrofobia de su último disco llamado Era Luz, ya que salió hace muy poquitito, hace un par de semanas atrás. Vamos a ir a escuchar Mentir, Robar, Prometer, ya que es de lo nuevo de Electrofobia. Y luego vamos a escuchar a Betania López agradeciendo justamente que nos envió este material. Así como ella, lo pueden hacer ustedes también a través de contrababilona@gmail.com, que es el correo. Se pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp también o directamente a través de las redes sociales. El WhatsApp es más 56 942 14 72 47, pero siempre les vamos a indicar que nos escriban a través de contrababilona@gmail.com, que es el correo donde recibimos lo que es la música, pues, compas, ya. Así que para que puedan enviar su material y lo podamos difundir, obviamente, dentro de lo que es este espacio, si es que lo desean, obviamente. Electrofobia con Mentir, Robar, Prometer, y luego Betania López con lo nuevo de Betania López, Censura. Dos temas, dos tremendos músicos sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Pagar las cuentas, pa' comer ya no alcanza. Es que a la callar nunca jamás. Dueños de la verdad y del poder van a caer. La sociedad entera van a caer, pero esta vez van a caer, van a caer. No más persecución, no, no, por favor. No más artimañas de poder, que no está bien. Intentan gobernar y nos quieren. Escuchando Contra Babilón. Saludos para todos los participantes de este encuentro. A Víctor, Doris, Alberto, Rodrigo del Sur, Rodrigo del Norte y al Chefe de los Gays. Y a quien o quienes moderan este evento. Agradezco la invitación a participar desde mi restringida realidad. Quisiera recordar en esta fecha significativa para el rodriguismo, a todos y todas nuestras hermanas y hermanos que cayeron en la lucha. En particular, a Mauricio Cancino y Juan Fuentes, muertos en combate en las calles de Cerro Navia el 14 de diciembre del año 91. Comenzaré con una cita del sub Marcos, ahora Galeano, la cual retrata fielmente el ser rodriguista, su espíritu y vocación en aquellos años duramente humanos. Abre comillas. Otra forma de hacer política basado en la ética, en lo social, en la historia y en la memoria, con verdadera vocación del servicio al pueblo. Cierre comillas. Paso ahora a dar algunas pinceladas de la historia Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge en el contexto histórico de la dictadura del año 1983, con el propósito de aportar al derrocamiento de este. Como parte de la política militar del Partido Comunista, se esperaba que el Frente cumpliera tareas de carácter armado para ir socavando la moral de la dictadura, lo cual, junto a otras formas de lucha popular, producirían el desmoronamiento de la misma. Si bien esta política comunista de la rebelión popular era inédita en su larga historia de vida, no superaba su esencia reformista, debido a que no planteaba el problema del poder en términos de su conquista o arrebatándolo a la clase dominante. Es decir, de una u otra manera, el derrocar la dictadura en el marco de la política de rebelión popular significaba recuperar la democracia burguesa, esta democracia representativa, pero siempre dentro del sistema capitalista, caracterizado por una sociedad dividida en clases, de explotados y explotadores, o de trabajadores y propietarios, con un estado de servicio de la clase dominante, llamada también burguesía, los ricos o las actuales élites. Por otra parte, en el ideario comunista, de la familia comunista, existía el anhelo del socialismo como sistema que daría dignidad a los trabajadores y que transitaría hacia una sociedad sin clases y reinaría la fraternidad entre los hombres. En síntesis, la política de rebelión popular no contemplaba la conquista del poder, aunque como objetivo histórico la revolución socialista permaneciera en el horizonte del Partido Comunista. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con su reducida dirigencia bajo el liderazgo de José Miguel, tuvo claro desde los primeros pasos el norte revolucionario como necesidad histórica para los expoliados pueblos latinoamericanos. Para estos hermanos y muchos otros, la revolución con el pueblo en armas era el camino que Cuba y Nicaragua habían recorrido en forma victoriosa, y ellos recogieron en su formación político-militar las enseñanzas y el ejemplo de la primera, y luego participaron en la ofensiva final sandinista. Con estos antecedentes históricos, se explican las razones de la separación del Frente del Partido Comunista el año 87. Esta escisión precipita la elaboración de una estrategia propia para el Frente, y ahí surge la Guerra Patriótica Nacional, GPN, que era el camino hacia la toma del poder por y para el pueblo. Lo que pasó ya es historia. La clase dominante mantuvo el poder y entregó el gobierno a la casta política para que le administraran el modelo. El Frente y otras organizaciones revolucionarias fueron derrotados en la década del 90, junto a toda una generación de luchadores populares. El cambio histórico que se produce con la rotunda victoria del capitalismo y el colapso socialista tiene como consecuencia un giro a la derecha en clave retrógrado a nivel global. Y el movimiento revolucionario queda reducido a su mínima expresión. El presente. Reconocer a través de la historia rodriguista una trayectoria cuya meta era la revolución socialista no es solo un asunto de honestidad política exclusivamente, sino que es fundamental reivindicarlo. De aquello explica por qué el Frente continuó actuando política y militarmente luego que la dictadura deja el gobierno en el año 90. Es importante también reivindicar hoy ese ideario revolucionario que se impone como necesidad histórica para la superación del capitalismo y adquiere mayor urgencia cuando este está en su fase más destructiva de la naturaleza planetaria, que haya conocido la humanidad. Necesidad histórica como imperativo ético por justicia social, pero también como imperativo para la sobrevivencia de toda la vida en un planeta capitalistamente devastado. La imposición y posterior consolidación de la hegemonía ideológica en su versión neoliberal, que cumplía 4 décadas, fue quebrada sorpresivamente a partir del 18 de octubre con el estallido social. Y eso es una importante victoria de las nuevas generaciones. Se abre así un nuevo contexto que requiere, entre otras cosas, mirar la realidad desde el nosotros, unidad en la acción y organización popular superior. La actual generación rebelde tampoco puede eludir el desafío de generar una estrategia de carácter anticapitalista, donde la memoria histórica de la praxis rodriguista estará a disposición de las luchas actuales y futuras. Nos queda a nosotros ser puentes y facilitadores de esa experiencia. Para terminar, una cita de Marx que sintetiza brutalmente lo que he intentado expresar. Abre comillas. Hasta que no llegue la reorganización general de la sociedad, cuando no existan clases y antagonismo de clases, la última palabra de la ciencia social será siempre el combate o la muerte, la lucha sangrienta o la nada. Así está planteado inexorablemente el dilema. Cierro comillas. Por último, espero que este encuentro de ideas enriquezca la reflexión de todos, que agite nuestros corazones y nos hermane desde las diferencias en esta misma vereda que compartimos y luchamos. Abrazos desde la prisión. Vamos para adentro. Es importante, queridos compas, poder recordar también a los compañeros presos de larga condena, los prisioneros de la guerra social, prisioneros subversivos como el comandante Ramiro, ya prisioneros de la revuelta, hay muchos prisioneros, compas, compañeros prisioneros, independiente de cómo se les llame, presos de la guerra social, políticos, presos de la revuelta, bueno, lo importante es que están, son luchadores sociales que están presos, compas, y ellos obviamente hay que apoyarlos, ya, y hay que apañarlos dentro de todo lo que se pueda, ya, dentro de todas nuestras posibilidades también. Ya, compas, así que eso siempre lo recalcamos en cada uno de los programas. Ahí estábamos escuchando lo que son las palabras, el último comunicado de la cárcel del comandante Ramiro con ocasión del 37 aniversario de la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tenemos también las palabras de Mónica Caballero a 10 años de la masacre de la cárcel de San Miguel. Memoria e historia de lucha. Sin duda hay lugares que almacenan miles de historias. Si los altos muros de las prisiones pudiesen relatar la vivencia de quienes estuvieron y están encerrados tras ellos, quizás nos contarán muchísimas historias donde los pobres serían los protagonistas, o tal vez nos hablarían de los inmensos anhelos de libertad que embargan los corazones de quienes llenan los calabozos y celdas. Lamentablemente las murallas de los pesados, de los presidios, perdón, son testigos mudos de la vivencia de los que viven ellos tras el encierro. Contar lo que sucede en estos lugares es responsabilidad de quienes estamos secuestrados por el poder y de quienes quieren acabar con el actual sistema de terror. La historia de las prisiones es nuestra historia y no se puede perder. En las prisiones la tristeza reina, es ama y señora. Está presente la gran mayoría de las vidas de quienes pasan por este gris lugar. La cárcel de San Miguel no solo guarda historias llenas de pena, también tiene muchas vivencias de resistencia y lucha. En los primeros años de la década de los 90, la cárcel de San Miguel encerró a varios presos políticos. Hombres de diferentes organizaciones llenaron las celdas de las Torres hasta el traslado de la CAS en el año 1994. Traslado de los combatientes resistieron con armas. En el allanamiento de las celdas posterior al enfrentamiento, los funcionarios encontraron una pistola Browning calibre 7.65 milímetros con 7 cartuchos en el cargador, un revólver italiano Trident calibre 38, una pistola Dahmer con 15 cartuchos, también una llama calibre, bueno, y ahí está hablando justamente de diferentes armas, y 3 explosivos caseros. En el enfrentamiento quedaron heridos varios carceleros y algunos reos, entre ellos estaba Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, que justamente estábamos escuchándolo. Lo relata de la siguiente forma: en esta refriega, fui herido, nunca me habían llegado un tiro y fue en la cárcel donde por primera vez me dieron un balazo. El mismo hecho fue contado por Ricardo Palma Salamanca en la entrevista realizada en París el día 27 de enero del año 2019. En medio del enfrentamiento le dispararon a dos personas, yo también estaba armado, pero no me llegó ninguna bala. Las armas que se utilizaron en la resistencia al traslado a la CAS en un principio estaba destinada para una fuga. Mauricio Hernández lo cuenta de esta manera. A la cárcel de San Miguel pudimos ingresar varias armas e hicimos un diseño de fuga bien interesante, con apoyo externo, donde se incorporó gente del Mapu Lautaro y el MIR. La idea era que saliera un grupo grande. Afuera el apoyo era como de 15 o 20 combatientes. Había buen armamento, pero ese plan falló. Se montó todo el operativo, todos los que estaban afuera debían tomarse una casa que tenían un muro detrás de la cárcel e iban a hacerlo explotar. Nosotros teníamos que pasar una reja y salir por ahí. Pocos días antes de que se realizara la fuga, nos trasladaron al CAS. Entonces, las armas que habíamos reunido para la fuga las usamos para resistir el traslado. Esto no fue el único intento de fuga que tuvo la cárcel de San Miguel en el año 1997. Un grupo de ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentaron salir de la prisión por los techos con un sistema de cuerdas y roldanas, llegando así a una de las calles que colinda con la prisión. El frustrado intento de fuga conllevó en un motín. Los presos participantes fueron trasladados a la cárcel de Colina 1 y Colina 2. Entre ellos se encontraban el refractorio Jorge Saldivia, quien fue asesinado el año 2014 en un atraco bancario. Los muros no hablan, pero sí mantienen marcas que a veces, cuesta borrar. Muchas presas cuentan que en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, en el lugar donde murieron 81 presos calcinados, las manchas de los cuerpos nunca se borraron del todo. Las reas dicen que las manchas parecen ser de aceite y que por más cera y pintura que coloquen en los pisos y murallas, siempre fueron distintos a todos los de la prisión. Se cuentan muchas anécdotas relacionadas con fantasmas y espíritus en la Torre 5, creencias, mitos y realidades. Sea como sea, la muerte de los 81 presos no pasa inadvertida por las presas de la Torre 5. Y no debería hacerlo por ningún preso. A 10 años de la masacre de la cárcel de San Miguel, memoria activa y combatiente, hasta destruir todas las jaulas. Mónica Caballero, Sepúlveda, presa anarquista. Teníamos también el comunicado del compañero Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega, pero es extensísimo y no alcanzamos a darlo dentro de lo que es el programa, queridos compañeros. Pero eso sí, los vamos a dejar invitados a una actividad que vamos a dar a conocer en un ratito más. Junto con eso también, obviamente, el ciclo de cine anticarcelario. Y ahora lo que vamos a dar a conocer, queridos compas, vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades justamente y las diferentes cositas que podemos dar a conocer en este espacio. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, tenemos este evento solidario Lucatón en ayuda de nuestros vecinos afectados por el incendio. Cuenta RUT número 10.276.754-3 a nombre de Juan Ávila. Show circense, danza y música en vivo. Medidas sanitarias, obviamente. Y no nos importa la Navidad, pero sí nuestra comunidad. Danza, tribu, bandas. Va a haber música, queridos compas, de todo. Entre ellos va a estar nuestro hermano Jordan Buendía también. La Nota Muerta, Decisions, EXF, Sin Remedio, bueno, y otras bandas también. Sábado 19 de diciembre, desde las 14 horas, Población Yungay, cancha número pasaje 6. Ya la cancha del pasaje 6. Libertad a todos los presos políticos. Jornada de muros y colores por la liberación de Nelson Sangüesa. Feria Trueque, rifa solidaria, expo, dibujos y pinturas, música en vivo, conversatorios, arte y propaganda, proyecciones, stand de difusión, firmas para Nelson, talleres dinámicos, varieté artístico, taller de creaciones para niños, micrófono abierto. Esto va a ser en Curicó, queridos compas, anfiteatro Alameda. Espacios libres de humo, alcohol y actitudes antiautoritarias. Actitudes autoritarias, ahí sí. Viernes 18 de diciembre desde las 17:30 horas. Ciclo de cine anticarcelario, documentales, microdocumentales, Caso Security, Marcelo Villarroel, Comandante Ramiro, Kevin Garrido y más. Ya, apoya con el Lucaso, queridos compas, a la cuenta RUT 15.356.522-8 a nombre de Daniela Zapata. Esto va a ser el día jueves 17 desde las 21 horas a través del canal de Facebook y el canal de YouTube del ciclo de cine anticarcelario en Apañe del Negro Villarroel. Ya, compas, Se viene también la rifa solidaria que hasta el día 19 vamos a estar vendiendo. Ya agradecemos a todos los compañeros que han comprado numeritos, junto con eso a los compañeros que nos aportaron justamente también con premios. El valor del número es de 1,000 pesos. Ya cualquier tipo de información que necesiten, compas, lo pueden hacer. Bueno, se pueden contactar a través de el Caco contra Babilón o a través de los canales del Ciclo de Cine Anticarcelario, ya para poder darles el... la cuenta justamente para que puedan depositar a lo que es la rifa solidaria en apoyo directo para la familia de Aníbal Villarroel, compañero asesinado por los Pacos el 18 de octubre de este año, el 2020. Ya tenemos bastantes bonitos premios. Revuelta Radial por el apoyo mutuo, la cárcel, compas. Esto se viene el día sábado 19 de diciembre del 2020, 11 horas de México y acá en Chile, compas, desde las 14 horas, ¿ya? Son diferentes medios alternativos de comunicación, entre ellos Radio Nehuen. También vamos a estar colgándonos de lo que es esta señal, esta revuelta radiofónica, ya con respecto en torno a lo que es la prisión política, ya. Así que se viene este día sábado en Radio Nehuen, en diferentes medios alternativos de comunicación también, queridos compañeros, ya. Así que, bueno, lo que teníamos también, se viene lo que es el... Ay, ¿dónde lo tenía por acá? Por acá lo tenía, bueno, no lo tengo acá. Se viene el Grito Solidarios, queridos compañeros. Grito Solidarios, que es un evento que está organizando Mundano Metralla junto a Golpe, que lo vamos a estar dando a través del Ciclo de Cine Anticarcelario también el día, si no me equivoco, va a ser el día domingo, parece, ¿no? Oh, no lo tengo acá. No, va a ser el día domingo, parece. Se va a estar realizando y esto va a ir en apoyo también del Negro Villarroelpo. Junto con eso vamos a tener audios, videos justamente con diferentes comunicados y escritos dedicados al Negro Villarroel y a Juan Aliste Vega, ya en esta semana de agitación por los compañeros. Así que eso lo vamos a tener, compas, el día 20, ya el día 20. Ahí de todas formas a través de las redes sociales pueden estar atentos justamente, queridos compañeros, en la cual vamos a estar anunciando esto también. Ya hartas cositas, obviamente. De repente podemos estar encerrados, pero igual se pueden hacer cosas, cabros. Junto con eso también se pueden hacer diferentes apañes a los compañeros presos. Bueno, difusión monetaria, compas, apoyo monetario, que es bastante el que se necesita también. Ya, compañeros, nos encontramos en una semana más, ya dentro de lo que son los últimos programas de la temporada y junto con eso del año también, pues, compas. Así que ahí vamos a estar. Y nos despedimos con el tema Lumpen, con la tremenda banda Lumpen. Es buena banda Lumpen. Y vamos, nos despedimos con el tema Unidad, queridos compas, porque eso es lo que se necesita. No necesitamos egos. Hay bastante compañero que se sube de revoluciones, hay que decirlo. Se sube de revoluciones y justamente se ponen bien levantadito, raja, compas. Ya ninguna lucha, compas, es mejor que otra. Todas son necesarias, ya. Así que eso es importante poder recalcarlo, compas. Ya todos somos imprescindibles en esta lucha social, en este cambio social que estamos buscando. Así que tenemos que entender eso, ya. O si no, estaríamos cayendo en lo mismo que el sistema nos está entregando día a día, pues, compas. Y esa no es la idea, obviamente. La idea es contrarrestarlo. Hasta la próxima, nos encontramos. A seguir luchando, a seguir cuidándose. Chao, cabros, Lumpen entonces con Unidad. Hasta la próxima. Siguieron mintiendo. No les importa el dolor, porque desde adentro tu corazón se envenenó. Yo no acepté la situación. Derrumbó tu pensamiento de ambición. En el aire la indignación de muchos que despertaron en su interior. We'll be right back. juntos somos más fuertes, que estamos esperando para la unidad. Contra las balas y malas leyes, hasta con toda la represión policial. Se siente el pulso de un gran cambio, junto al poder de los que ya no están. Fueron personas revolucionarias que dejaron su alma para comenzar. Esta lucha yo no acepté la situación, derrumbó tu pensamiento de ambición. De muchos que despertaron en su interior. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.